Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast especial Eurovisión. Nunca creí. Si quieres cantar, si quieres cantar como Alfred, tienes que hacer. Bueno, en fin, que hemos pensado que como ayer fue Eurovisión y tal, pues hacemos el especial Eurovisión, ya que grabamos cada dos meses, pues que no sea Eurovisión sería solamente lo suyo, grabamos, ¿no? Cuando hay los grandes eventos. Efectivamente. Pero bueno, creo que... bueno, a lo mejor si nos da tiempo comentamos algo de Eurovisión, ¿no? En fin, ¿qué es esto? Pues no es el programa sobre Eurovisión que estáis deseando, sino un programa sobre cómic americano, el número 208 del noveno podcast, o a saber del volumen, ya no vamos a decir del volumen 9 el qué número será. Déjate. Estamos, sí, estamos aquí ya, fíjate, 8 años que vamos a cumplir, Dani. Joder. Grabando. 8 años. Y por lo menos hemos grabado 4 programas en 8 años. Así que, bueno, vamos con, si te parece, bueno, yo soy Albertini, que no nos hemos presentado. Hola. Y tengo al otro lado de Castilla y León a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy buenas. Sí, vamos a presentarnos por si acaso, ¿no? Sí, por si la gente no sabe de qué estamos hablando, ni quién somos. ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Polvo somos, ya polvo iremos. En fin, vamos a... Qué deprimente, ¿no? De repente. Sí. Vamos con las noticias. Pues vamos a comenzar con varias noticias, que me gustan. Un poco breves, las que nos gustan. ¡Listas! ¡Listas! ¡Listas, listas y tontas! ¡Listas y tontas! Porque tenemos unas cuantos... Bueno, tenemos los premios Eisner Awards. Las nominaciones de los premios Eisner que saldrán elegidos los ganadores allá... Por julio, allá por julio, o sea que casi el siguiente podcast, se nos solapa la noticia. El siguiente podcast decimos los ganadores. El siguiente, efectivamente. Así que, bueno, algo que destacar, pues que el lobby Astiberri conquista América. Porque, bueno, ha sido un año, una buena añada para los cómics españoles, para los artistas, con gente como David Rubín recibiendo un par de nominaciones, con obras como las ediciones estadounidenses de Las Meninas, y qué más, Beowulf, ajá, también siendo nominadas, bueno, y Los Fantasmas de Gaudí, del Torres y Jesús Alonso, uh-huh, un par de obras así, no sé, importantes, que bueno, que bastante enhorabuena. La gente decía, pues joder, es que está el tema Astiberri potente, ¿no? Que ya lo veremos también en las nominaciones, en los esenciales del AC de cómic, ¿no? Pero es que es verdad que en la editorial se le ocurra mucho y le han dado mucha fuerza al tema de las ventas internacionales. Mm. Y eso siempre está muy bien. Mm. Así que, bueno, vamos a ver qué nos han dejado estas nominaciones. Pues mira, tienes mejores series abiertas, Black Hammer, que es de Lemire, uh-huh, Dean Nostrom y David Rubin, que... es de Dark Horse y aquí es de Astiberri, por cierto. Yep. Giant, sí, Days, de John Allison, Max Sarin y Edith Fleming, que es de Boom Box. Y aquí publica Fantagraphics. Fandogamia. Fandogamia. Empieza por F, pero no tiene nada que ver. Hawkeye, de Kelly Thompson, Leonardo Romero, Mike Walsh, en Marvel. Hawkeye, Ojo de Halcón, pero como aquí le gusta decir a la gente, Ojo de Halcona. Ojo de Halcona, efectivamente. Monstres, de Marjorie Liu y Sana Takeda, de Image, que aquí en España la edita Norma, de Wicked and the Divine, de Gillen y McKelvey, que también la publica Norma. Mejores, uh-huh, series limitadas, tenemos Black Panther, War of Wakanda, Roxane Gay, Ta-Nehisi Coates y Alita de Martínez, de Marvel, Extremity, de Image, que es de Daniel Warren Johnson, de Flintstones, los pica piedra, que todavía no lo hemos visto en España. Flintstone. Na, na, ni, no, y ni, no, ni, no, tiene bastante buena pinta. Es de... Me la quería leer. Es de Mark Russell, Steve Pack, Leonardi y Scott Hanna en DC. en el sello Young Animal, que luego tendremos algo más por ahí. Y bueno, no sé si es de sello Young Animal, es de estas cosas de Hanna-Barbera, pero bueno, que es el guionista de eso de El Presidente Adolescente, aquella colección que ya, Mr. Miracle, el señor Milagro de Tom King. Mr. Miracle. Mitch Gerards. Give me a dream. De DC. Vale, ya está. Y X-Men Grand Design de Ed Pitchcock en Marvel. Luego, mejores series nuevas. Black Bolt, Rayo Negro, de Saladin Ahmed y Christian Ward en Marvel. Grass Kings de Matt Kind y Tyler Jenkins en Boom. Maestros, de Steve Scrooge, Scorce, vamos. Image, me escroce mucho. Me escorrace. Redlands, de Belair y Vanessa del Rey en Image. Y Royal City, de Jeff Lemire, en Image también. Uh-huh. Y luego, bueno, yo qué sé, una de estas cosas que nos suelen gustar, por ejemplo, mejor novela gráfica, graphic album, esas cosas que les gustan tanto decir ahora porque es todo muy serio. Crawl Space, de Jess Jacobs en Koyama Press, que también he oído cosas interesantes. Erza, de Kathy Malkashan, de Fantagraphics. Esta sí que es de Fantagraphics. My Favorite Thing is Monsters, de Emil Ferris, que también es de Fantagraphics, que aquí lo publicó Reservoir Books, y que ya hablamos de ella, os hablé de ella, vamos, hace no mucho. Yep. Hace no mucho, bueno, en un programa. en el anterior programa, dejémoslo así. Stages of Root, de Linea Esterte, en ¡Piau! Esta editorial no la conozco, pero bueno, hay un montón de editoriales. Tengo que terminarme tengo un par de cómics de una editorial que se llama Black Mask, que no lo había oído nunca y hacen cosas interesantes, ya os lo contaré. The Story of Jezebel, de Elijah Brubaker, en Uncivilized Books. Y yo qué sé, vamos a ver esto de autores que nos suelen gustar. Mejor guionista, Tom King, Matt Kane, Jeff Lemire, Mallory Liu y Mark Russell, que bueno, como siempre tienen sus obras nominadas en alguna de las categorías. Autor completo, Lorena Álvarez en Night Lights, No Brow, Moby Dick de Dark Horse, Chaloté, estoy diciendo autores completos, Chabuté, Emil Ferris, que es My Favorite Things Monsters, Kathy Malkashian, Erza, y Jiro Taniguchi, ya un clásico, de sus diferentes cosas de siempre. Que aquí y allí también publica Ponentmont, y también a Steve Berry. Y bueno, aquí las obras de Taniguchi están un poco divididas, pero Ponentmont yo creo que publica la mayor cantidad de ellas, porque a Steve Berry tiene Planeta, Planeta tiene Barrio Lejano, que está ahora mismo en reimpresión o en vamos a hacer una edición nueva. Y Steve Berry tiene lo de el gourmet, que va andando por la calle y comiendo, vamos, las dos obras. Vale. Mejor equipo de dibujo en tintador o mejor dibujante en tintador, vamos. Que es que me hace gracia que lo separen con mejor pintor, artista multimedia, pero bueno, supongo que son cosas distintas. Isabel Arcelot, de Louis Undercover, Mitch Gerards, de Mr. Miracle, y otras cosas. Gary Gianni, Hellboy Into the Silent Sea, Ramón K. Pérez en Jane, y David Rubin, Black Hammer, Ether, estas cositas, Beowulf. Mejor pintor, artista multimedia, Federico Bertolucci. Este nombre como que me suena a otra cosa. Sí, el Bertolucci de toda la vida. Love the Dinosaur, Little Tales. Efa, eso no sé si es un nombre o una inteligencia artificial, que es el dibujante de Monet y Itinerant of Light. Jean-Pierre Guibert, de Flight of the Raven. Cidril Pedrosa, Portugal. Y Sana Takeda, la dibujante de Monstres. Y no sé, lo demás, pues ya sabéis, hay un montón de nominaciones y un montón de premios, que no quiere decir que no sean importantes, pero por más que nos guste leer listas, ya que tenemos otra justo pasamos después, de ello. Sí. Pues eso. Bueno, pues nada, unas buenas nominaciones y ya veremos quién, quién se lleva la joya de la corona. Eso, atentos al próximo programa. Allá por agosto de 2018. Como poco. Vamos entonces con los esenciales 2017, julio a diciembre, de la ACDC Comic, ACD Comic, que como siempre pues seleccionan una veintena de cómics para completarlo. Uh-huh. Los esenciales del primer semestre, pues ahora los del segundo semestre. Tenemos, por ejemplo, Archivos Estelares de Flavita Banana, que edita Caramba. Recordemos para cuando hagamos las matemáticas, que Caramba publica a través de Stiberry. Efectivamente. Black Hammer de Lemire, Armstrong y Stewart, que publica Stiberry. Carvalho Tatuaje de Hernán Migoya y Bartolomé Seguí, que publica Norma. Comics 94-2016 de Julie Doucet, de Fulgencio Pimentel. Corto Maltés, Ecuatoria, de Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, que publica Norma. El Árabe del Futuro 3, Una Juventud en Oriente Medio, 1985-1987, de Ria Satouf, que publica Salamandra. El Club del Divorcio, de Kazuo Kamimura, ECC. El Último Recreo, de Carlos Trillo y Horacio Altuna, Astiberri. Encuentros Cercanos, de Anabel Colazo, que publica La Cúpula. Estamos Todas Bien, de Ana Peñas, publicado por Salamandra. Gian Days, de Alison Tremer, Sarin y Coar, que publica Fandogamia. La Deuda, de Martín Romero. No es que sea La Deuda de Martín Romero, es La Deuda de Martín Romero. Podría ser el título, La Cúpula. Sí. Igual que La Encrucijada de Paco Roca. Eso es. Que publica Stiberri. Cien Noches, Las Cien Noches de Ero Muesli, de Isabel Greenberg, que publica Impedimenta. Mirror, de Emma Ríos y Wei Lin, de Stiberri. Mort Cinder, de H.G. Osterger y Alberto Breccia, que publica Stiberri. Que entra dentro de la categoría esta que me gusta decir a mí, esto no es nuevo. Efectivamente, de esto no es nuevo. Y juraría que alguna de antes sí, tampoco. Sí, pero no sé, es que esta es la que más... Sí, sí, esta se nota un montón. Vale, El Último Recreo tampoco es nueva, pero que no sé, que es que yo entiendo que Morcinder es la hostia, que no entendamos sí, mal, sí, sí, pero sí. Que joder, que es que... Que no... Que es que no. Dime cosas nuevas. Cosas nuevas, nuevas. Museo Magia. Es que antes los dividían, ¿no? Antes dividían en novedades, sí. Antes dividían novedades infantiles o una cosa así, y reediciones. ¿Eh? Museo Magia, de Santiago García y David Sánchez, Astiberri y Museo Thyssen. Sí. Esto es con mucha... Tienes que ponerte mucho las gafas para esto. Está aquí la... La baronesa, dicen. Orgullo y Satisfacción, grandes éxitos de varios autores. Caramba. Piruetas, de Tilly Walden, La Cúpula. Sex Criminal, de Max Fraction y Chips Zdarsky, Astiberri. Sangri-La, de Mathieu Bablet, de T-Books. Una en su torreta, de Izu Toru, ECC. Una hermana, de Bastien Vivas, de Diabolo, publica Diabolo. Valerosas, de Penélope Baguier, que publica D-Books. Valerosas 2. Y Valerosas 2. Que no lo pone en el título. Y Boyers, de Gabriel Bell, que publica La Cúpula. Pues ya ves. Ya vemos que ahí a tope Astiberri y a tope todo. A ver, esto es lo que decimos siempre, ¿no? Creo que Astiberri está haciendo un muy buen trabajo. Publica cosas muy, muy, muy buenas y muy interesantes. Pero uno lee la lista y no sé, echa en falta más variedad en editoriales. Quiero decir, porque de Astiberri está casi todo lo que publica. Claro, es que no publican tanto. Claro, es que Astiberri saca dos novedades o tres al mes. Entonces, si haces las cuentas y en seis meses tienen uno... ¿Cuántos han sido? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... 6-7 solo con que no sean coediciones en 6 meses, pues qué sospechas. Sí. Uno de cada dos, más de uno de cada dos cómics son de Astiberri. Y también es curioso que ECC tiene nominaciones por sus mangas. Sí, también. Que antes no tenía, vamos, antes, hace tiempo ya que tiene mangas, pero que últimamente la verdad es que sí que está publicando mucho más. Y está publicando mucho también, mucho europeo, muy... Sí. Y muy sí. También el formato ese que usa para publicar el europeo no me gusta mucho, pero bueno, oye, pequeñito. Ya. No sí, es una, un poco... No ¿Para qué cambiar el tamaño, ¿no?, de las cosas? Hombre, mira, por ejemplo, eso sí que es una cosa que nunca le diré nada a Stiberri. Cada uno de los cómics que publica Stiberri es como tiene que ser y ya está. O sea, no puedes hacerte una estantería de Stiberri porque te vuelves loco. Son horizontales, son horizontales. Son álbumes, son álbumes. Son pequeños, son pequeños. Son grandes, da igual. O sea, no tienen nada que ver las proporciones, pero es un poco en plan... Se publicará en el formato en el que se tenga que publicar. El que es. Sí. Que eso, pues, siempre está bien, ¿no? Es un poco apoyar la obra tal y como es, supongo. Sí, claro, es que yo creo que sí, que es lo que tenía que ser, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues ahí estamos. Nada de Panini, creo, ¿no? Panini, nada. Fuera. Porque también me imagino que pasará Panini también de estas cosas. A Panini se la suda bastante. A Panini... Hombre... Lo decía, a ver, sí, es que lo decía también, no sé si era Sark, que tal, el poder de las copias de prensa, ¿no? Panini que para conseguir una copia de prensa yo me he tirado 10 años, básicamente, hasta que consigo una, pues imagínate. Panini el resto. No son especialmente generosos. No. Pero bueno, no. Con eso, ni con las tiendas, ni con la prensa, ni con nadie. O sea, debe ser para mí una de las peores editoriales con las que tratar a nivel prensa, o sea, impresionante. Hombre, luego no lo puedes comparar con... Quiero decir, que luego tú escribes a Javier Clemente o lo que sea y, coño, te responde bien y tranquilamente y no sé qué... Pero cuando con el servicio de prensa, con Pons, si te responde es un milagro. Ya, no sé. Es que no sé, van... Pero bueno. Van a sus cosas. Sí. Pero bueno, que luego también... Es que no tiene nada que ver, ¿no? Porque Panini es completamente distinta que otras editoriales en el sentido de que... Sí. Ellos dejan... Primero, ellos no distribuyen nada, que eso lo hacen muchos, pero además también venden sus propios productos en su página... Lo cual siempre es un poco sospechoso, ¿no? Además lo venden más barato que tú, pero... Y claro, se te agota... Como se ahorra la distribución, pues lo pueden vender más barato. Bueno, en fin, no sé. Y luego, es una cosa curiosa que tengo que averiguar, porque es muy difícil encontrar novedades de Panini en Amazon. Es relativamente difícil. A lo mejor es que como ellos venden online, no tienen ganas. Claro. Y solamente venden las tiendas que venden a través de Amazon. Efectivamente. Pero con ECC, mira, te buscas en Amazon cualquier tomo y lo tienes. Sí. Pero no sé qué tomo estaba buscando el otro día, a ver si lo tenían en Amazon o lo que sea. Y ya no te digo novedades, pero mucho material que a lo mejor no es novedad, sino de hace 3 o 4 meses, dices, ¿por qué no está en Amazon? No, pues eso, porque lo quieren vender ellos y sus distribuidoras, pues ya sea SD, que es la más grande, o la que sea, pero en fin, que... Es que es eso, es un mundo completamente distinto. Y al final es que Panini forma parte de una compañía mucho más grande que es de muchas cosas y de muchos países. Bueno, también me llama la atención, bueno, pero no voy a decir. Aunque ya, a ver, ahora que estoy un poco a tope con el comprando cómic digital en Comixology y demás, me llama también la atención que Panini Francia o Panini tal, las que tengan Marvel tal... te venden por Comixology, cómics digitales, y España no. Bueno, pero España ninguna editorial te vende cómics digital, casi ninguna a través de una plataforma grande. No. Por Kindle te venden, pues creo que Reservoir Books, y no sé si alguno más. Las de los grandes grupos editoriales de por sí. Sí, las editoriales de Penguin tienen todas sus novedades en digital, creo, o sea que... Y claro, me llamaba la atención porque era en plan novedades, y claro, te sacan los tomos, el tomo francés de... Le Spider-Man, no sé cuántos. Le Spider-Man. Así es como se dice. Lombardagne. Y lo tienes ahí. Claro, y veo la editorial de Panini y Francia y yo, what the fuck. ¿Por qué? Sí, que luego Bueno, y Panini Italia creo que también, pero no sé. Que luego... Que eso también lo intentó hacer Panini hace tiempo a su propia plataforma, pero no le sirvió de nada. Sí, pero es eso, que en cada país luego hacen también lo que quieren, ¿no? Porque también trabajan en Latinoamérica, como dices tú, en Alemania también, me parece. Alemania, Francia, Italia, por lo menos. No sé, es que, bueno, que se nos va, Panini. Se nos va, se nos va. Eres muy raro, Panini. Puede ser el título del podcast. Eres muy raro, Panini. Panini es raro. Bueno, vamos con DC Comics, que tiene un par de cositas. Bueno, tiene una cosita importante, que es que al parecer Gerard Way... bueno, DC ha decidido cerrar la línea, el sello Young Animal, en agosto. En teoría, DC... tanto DC como Gerard Way dicen que va a ser el se cierra tal como está planteado hasta ahora. Que esto me suena una cosa tipo lo que hacen con Vértigo cada X meses o X años. Uh-huh. Que es en plan, pues así nos funciona esto, nos funciona tal, pero no termina de funcionar, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Así que lo vamos a replantear. Y entonces están cada X tiempo replanteándose el sello. Yo la verdad es que creo que este sello ha estado bien. Ha sido un sello saludable. Yo creo que ha tenido propuestas muy interesantes. Diferente. Y propuestas diferentes y propuestas buenas. Tenemos pues La Patrulla Condenada. Tenemos también series como Madre Pánico. O Kev Carson tiene un ojo cibernético. Que están cosas curiosísimas. Uh-huh. Entonces, no sé, me imagino que será temas de ventas, que no han terminado de vender todo lo que querían, pero tenían reconocimiento de público y reconocimiento de... Bueno, reconocimiento de público no tanto, pero reconocimiento de crítica y demás, sí. Entonces no sé cómo lo plantearán. Desde luego, el éxito también se ha visto en que aquí en España han publicado dos cosas: La Patrulla uh-huh. Condenada y Madre Pánico, porque sale en la portada Batman. Uh-huh. Que esa ECC, en cuanto vea a Batman en una portada, dice adelante. Adelante con ello. Bueno, luego tenían tener que creo que ha sido un par de números solo de la serie de Mike y de Michael Redfield, que era de Vogue, Las Aventuras, The Adventures of Forager. Uh-huh. Que la verdad, leí el primer número y me pareció muy curioso. Al Red siempre está así bien, bueno. Pero bueno, oye. Pero bueno, a ver qué, bueno, a ver en qué se deriva este, no sé, ese cierre barra posibilidad de resurrección de este sello. Uh-huh. Pues vamos con cine y televisión, sobre todo televisión. Bueno, en cine han salido en estos últimos tiempos trailers y cosas de esas, que los podéis ver en los últimos Noveno Letters, que están por ahí pululando la noveno letter, en las redes. Tus noticias del mundo la del noveno cómic. Letter. Efectivamente, sí que... Cada semana, casi. si queréis que hablemos de noticias sin que parezca que somos, que venimos del pasado, hizo la noveno letter. Sí, señor. Bueno, pues ahora que la semana... estamos grabando el domingo de la Ascensión del Señor. La Ascensión del nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo. 13 de mayo de 2018... pues estamos a nada, estamos en ese fin de semana justo antes de los Upfronts en Estados Unidos, que es el evento televisivo del año, o uno de los eventos televisivos del año, en donde las cadenas dicen, pues para el año que viene tendremos esto. Dame dinero. Y aprovechan también esos días previos para dar noticias y decir, pues vamos a renovar esto y vamos a cancelar todo esto. Así por el pronto, pues tenemos un par de cancelaciones superheroicas. Uh-huh. de parte de Fox y otra parte de ABC. La primera es Lucifer, que bueno, pues se cancela la tercera temporada. Lucifer, que bueno, lo primero que dijo, prácticamente lo primero que dijo su showrunner es en plan, me cago en la leche que he creado un cliffhanger brutal y ahora qué hago con esto, me lo como con patatas. Pero además, Lucifer, ya no sé últimamente, pero no había funcionado muy mal, ¿no? Había funcionado decentemente, yo creo, pero no lo suficiente. Creo que, a ver, era lo típico que no les terminaba de funcionar así por todo alto, pero sí que tenía una buena serie de fans y tenía buenas cosas. Lo típico que les funciona mejor, mucho mejor en internacionalmente y en, y en streaming o lo que sea. Y bueno, pues tal, pero es que Fox ha hecho buena limpieza, que también se ha cargado The Exorcist y también se ha cargado El Último Hombre en la Tierra, cosas de esas. Y Brooklyn Nine-Nine. Y Brooklyn Nine-Nine, o sea, se han cargado series fan favorites, o sea, que dices, madre mía, menuda limpieza que me está haciendo el señor Fox, el señor Zorro, que dice la gente, eso es por la compra de Disney, bla, bla, bla, bla, bla, y a ver, sí y no, porque en teoría las leyes de monopolio o lo que sea que tienen en Estados Unidos impide a Disney tener más de un canal, más de una network. Sí, simplemente igual entonces, les han sugerido fuertemente. Entonces, a lo mejor les han sugerido fuertemente, pero claro, no sé, ¿por qué, no sé, Lucifer igual, y Gotham sigue en el aire? Igual, no sé, Gotham y Lucifer, como son cosas de DC, no quieren que las tenga Disney. Ya, no sé. O es, por joder y devaluar. Sería la cosa, ¿no? La teoría. Devaluar las propiedades. Claro, el problema es, a saber, porque de Gotham todavía no sabemos el destino. Me imagino que en unas horas, unos días, en lo que escuchéis este podcast ya lo sabremos. Pero bueno, la serie que se ha cargado también sin piedad, que era lo más normal del mundo, ya nos parecía que esa... Yo, de hecho, cuando he leído la noticia, he dicho, pero no está cancelada ya. Era la de Inhumans. A nadie le extraña. Que a ver, a nadie le extraña, era una... Buah, era pésima, audiencias atroces y nada. De hecho, creo, hace unos meses, no sé qué... Pues ya estaba cancelada de facto, ¿no? O sea, no estaba oficialmente, pero ya estaba desaparecida del mapa la serie. Así que bueno, habría que ver también qué pasaría con Agents of S.H.I.E.L.D. A ver qué pasa. Porque además como Agents of S.H.I.E.L.D. está muy... yo creo que esa sobrevivirá por ser la punta de lanza, entre comillas, del universo Marvel cinemático en televisión. Que siempre ha sido una carga para la serie, Siempre ha sido una carga para la serie y una carga para ABC, porque se la ha querido cargar desde la primera temporada y Disney ha dicho, mis cojones, no. Ya. Entonces, bueno, a ver, además, teniendo en cuenta que Coulson saldrá en Capitana Marvel, eso dicen, en teoría. Sí, porque es en los 80. Claro, es en los 80. Pero, ay, ¿qué pasará, no? ¿Qué pasará? Tengo muchas ganas de ver estos capítulos de Agents of S.H.I.E.L.D. En el último episodio, que no es el último que se ha emitido, que ese todavía no lo he visto, le veré hoy, me imagino. Claro, tenía igual lo veré. Un atado con la película de Vengadores, que era como, está viniendo Thanos. Sí, en el anterior sí, lo dijeron en el... Sí, está viniendo Thanos, no sé qué. Y en otro era, joder, lo que se está montando en Nueva York. Y yo aquí... Y yo aquí, preocupados por no sé qué extraterrestres. Intentando que la Tierra no se destruya. Efectivamente. Ay, en fin. Bueno, entonces me imagino que si el personaje recupera cierta trascendencia, a lo mejor dicen, mirad chicos, la serie en la que aparece Coulson y sus amigos. Que eso, que chín, chín. No nos engañemos, eso era como empezó la serie. Ah, efectivamente. ¿Os acordáis de que se muere en Vengadores y salía en todas las anteriores películas? Ahora tiene una serie. ¡Sí! ¡Qué guay! Pues ahí está. Y luego, bueno, pues vemos también series nuevas. Ah, que con Lucifer, que también está pidiendo el rescate, que podría acabar en la plataforma que está preparando DC, en plataforma de streaming, que ya han dicho que se va a llamar DC Universe... En la cual, pues nada, ahí saldrá, han anunciado, también aprovechando el título de la plataforma, que no se sabe la fecha todavía, dicen, pues tenemos serie de La Cosa del Pantano con James Wong haciendo cosas que quiere decir, no lo va a escribir ni lo va a dirigir, pero va a estar ahí. pendiente. Voy a estar pendiente. James Wan, que bueno, pues director de cosas de terror y chulas, que entre otras cosas tiene dirigida a Aquaman. O sea que a ver qué pasa con esa serie. La Cosa del Pantano se une a la serie de los Titanes, a Young Justice también, a la serie animada de Harley Quinn, y me estoy dejando una. Me estoy dejando una y no me acuerdo cuál. Y a Hor Metropolis, la precuela esta de Superman con Lois Lane y Lex Luthor investigando cosas científicas. Más precuelas de Superman. A los Flints. Efectivamente. Por si Krypton no nos es suficiente. Super precuela, Krypton. Super precuela. Y creo que hasta aquí las noticias. Va a ser hora de darle a alguien un porrazo. Vamos a darle un porrazo, señores. La verdad que, como hemos estado también un poco desconectados un poco de últimamente, mi porrazo es hoy para la gente que se hace la viejuna y dice, esta no es mi Nancy. Todo viene a que, bueno, el pasado mes de abril empezaron las nuevas tiras cómicas de Nancy, escritas y dibujadas por Olivia James, un seudónimo. Y la verdad es que es una pequeña revisión, las tiras cómicas de Nancy, que son pues tiras de los años 40, 30, 30 empezaron allí. Y bueno, son típicas tiras de toda la vida, de los periódicos y demás, ¿no? ¿Y qué pasa? Que claro, de repente ve la gente que Nancy se está convirtiendo en millennial. Y ya es en plan, pues esto la Nancy de entonces no era. Yo quiero la Nancy que no tenía referencias temporales. Yo quiero la Nancy que no leí nunca porque la gente que lo leía está cerca del hoyo o muerta. Ya... Efectivamente, cosa de esas, ¿no? Y es en plan, tío, no puedes pretender que alguien con, no sé, que tengas una tira... 1000 años publicándose, o no sé exactamente cuántos años seguidos habrá estado, y que sus referencias sigan siendo las de los años 40. Sí. Es decir, se superaron. Sí. Que si la niña va por limonada, cosas de esas. A ver, la verdad que está... A mí me gusta. No sé si la has leído. No, no lo he leído. No me ha dado... Pero está curiosa, ¿no? Tiene muy buenos chistes, tiene muy buenas, no sé, un humor muy... a veces me recuerda al de las tiras de Sarah Anderson. Sí. Que también son de este estilo algunas, ¿no? Incluso de esa observación de la cultura millennial, de pues eso, tenemos los móviles, tenemos las cosas, tenemos nuestros gustos, nuestras aficiones... todas esas cosas de decir, pues mira, tal, ¿no? Claro, a mí la verdad, hay algunas tiras que me han divertido muchísimo. O sea, hay algunas que son brutales, ¿no? De decir, hostia, es que me representa. Eso, esto entonces, me representa. Ya está. Claro, entonces dices, pues mira, creo que me ha parecido ver que era, tuvo su propia tira del 38 al 68. Puede ser. Sí. Y claro, la verdad es que la han estado reeditando siempre, sí, ¿no? Entonces, ahora que ha llegado una nueva autora y no sé qué, y la ha rescatado y la ha actualizado, como es lógico. Dios nos libre. Pues, claro. Bueno, y ya está, mi porracito. Claro, hombre, es que lo escribían unos señores y ahora lo escribe una chiquita. Lo escribe una señora, entonces, una señorita. Los señores, ya sabes. En fin. En fin, vamos con... La Comicteca, vamos con nuestra sección de reseñas, las reseñitas. Reseñitas. Vamos con Vengadores Infinity War o Avengers Infinity War o Vengadores La Guerra del Infinito, como queráis hablar de ella. Sí. Película dirigida por los Russo, Joe y Anthony Russo, que pues eso... cierra un poco la trama secundaria, transversal, lo que sea, del universo Marvel cinemático hasta bueno, ahora. Martini, cierra. Dime. Cierra, sí. Bueno, en fin, cierra. Abre, ¿no? Converge. Sí. En ella convergen empieza esas tramas. A terminar, porque hasta el año que viene... Efectivamente. Pues, y bueno, pues están ahí el señor Thanos que llega... que está viniendo Thanos a por las gemas del infinito y se lía parda, básicamente. ¿Te parece que hagamos un primer este sin spoilers sí. y luego avisemos spoilers? Hombre. Y ya lo ponemos en el programa, diremos, a partir del minuto X sí. Tenemos sí, spoilers. Además lo bueno que tiene que grabemos tan poco es que ya habrá menos gente que haya visto que no haya visto la película. Sí, de hecho la película se estrenó hace 2 semanas y algo, así que si no habéis visto, ¿qué hacéis con vuestra vida? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis con vuestra vida? Los Vengadores. Dirige Anthony Russo, Joe Russo, guión con Christopher Markus, Stephen McFeely y protagonistas todos. Todo el mundo, excepto Ojo de Halcón y Ant-Man. Y Valkyria. Y no sé si ha faltado algún... Y Valkyria. Bueno. Y no sé si ha faltado alguien del universo Marvel de las películas que no esté. Así muy porque... notable, ¿no? Bueno, la película que va Thanos y su Black Order y empiezan a... Ya han cogido la gema del poder y todo eso y deciden ir ya a la Tierra a buscar otras gemas. La película comienza en el... No es el llano. La película comienza básicamente en la nave de refugiados asgardianos. Spoiler de Thor Ragnarok. Spoiler de Thor Ragnarok. Que ya lo habéis visto, ¿no? Ya lo habéis visto. Y a partir de ahí ya empieza toda la movida, ¿no? Están ahí, pues eso, Thanos en plan, mira, Loki me has engañado, bla, bla, bla, bla, bla. Dame la gema, que no la tengo, que sí la tienes, que bla, bla, bla, tal, tal, tal. Se lía. Y después de conseguirla, pues ya dice, vamos hacia la Tierra. Deja desolado a Thor por ahí y bueno. Entonces, se divide un poco la acción en varios frentes, ¿no? Por un lado, una parte, pues empieza yendo la Black Order a la Tierra, a por las gemas que tienen... ¿quién tiene el la Doctor gema? Extraño la visión, y la visión. Y el Doctor Extraño y la visión. Que el Doctor Extraño tiene la del tiempo y visión tiene la del alma. La mente, perdón. Siempre me confundo. La del alma es la otra. Y mientras tanto... Thanos va por la de la alma y a por alguna más. Va a por la gema de la realidad que tenía el coleccionista. Efectivamente. Que la habían dejado al final de la segunda película de Thor. Uh-huh. Y luego ya pues iba a empezar su búsqueda de Gamora, que es la que le va a llevar la gema del alma. Efectivamente. Y bueno, pues se divide esa acción, ¿no? La parte espacial, con Thor, los Guardianes de la Galaxia... llegará un punto en el que después de la Orden Negra pues ya se unirán también por ahí en el espacio Iron Man, Spider-Man y Doctor Extraño y luego en la Tierra pues está el resto de Vengadores. Uh-huh. Pues así y ahí pues ahí lo que va pasando, ¿no? Sin spoilers pues vamos a ver, es una película que es a mí me ha gustado mucho, pero es una película que podría entender perfectamente a todo el que dijera adiós muy buenas y a todo el que dijera ¿qué estoy viendo? Porque es como que una saturación de personajes, es una saturación de tramas, es en plan, es, no sé, es un poco, no sé, los que estamos muy acostumbrados al crossover, pues es esto, ¿no? Un crossover loco de 1.000 millones de personajes y convergen 5 o 6 tramas. Perfecto. Y dices, ¿qué está pasando eso aquí? Es. Y tal. Entonces, claro, los que estamos acostumbrados a esas dinámicas en los cómics, pues esto lo vemos como el pan nuestro de cada año. Efectivamente. Esto es, vamos, esto es primero de crossover. Pero claro, los que no dicen que estoy viendo, ¿no? Sobre todo porque no es algo que si estás desconectado del universo Marvel sea fácil de ver. O sea, digerible, entre comillas. No es algo que digas... vale, me estoy... yo creo que es una cosa que a poco que te hayas perdido... Thor Ragnarok, incluso Pantera Negra, incluso Civil War, vas a decir... ¿por qué están pasando estas cosas? Es que por diseño, Avengers Infinity War es como la primera parte de una season finale de una serie. Y realmente, sí, si no has estado conectado con el universo Marvel cinemático, pues te pierdes cosas, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que puede hacer que si no has estado viendo todas las anteriores películas, pues la película pierda un poco porque se apoya mucho en todas las caracterizaciones y relaciones entre personajes que ha habido anteriormente para quitarse peso de encima a la hora de tener que desarrollar esas cosas porque tiene otras muchas cosas que hacer. Y eso que la película es no es corta, pero a mí se me hace corta porque están todo el rato pasando cosas y es que no había hueco para hacer nada más. Y, no. Y luego, bueno, sí se apoya mucho en intentar... dice, mira, no puedo contarte quién es Iron Man, quién es Spider-Man, cuál es la relación que tienen Iron Man y Spider-Man, ya lo tienes que haber visto en Homecoming. No te voy a contar qué le ha pasado a Thor durante 3 películas y demás. No te voy a contar qué ha pasado entre Capitán América e Iron Man. No te voy a contar quién es Bucky. Halo. Sin embargo, sí hay una cosa que tienen que contar y es quién es Thanos. Porque al final solamente hemos visto en Guardianes de la Galaxia un poco más. Al final de un par de películas. En postcréditos. Y realmente sí, no era ni el mismo personaje, porque ahora es muy gracioso ver esas escenas porque todavía no sabían qué actor iba a ser. No se parecen nada, ni siquiera el diseño a veces, ni el color. Sí, de hecho, de la primera película de Los Vengadores, el postcrédito, hasta ahora es que es un cambio que es en plan, ¿qué ha pasado con Thanos? Sí. ¿Qué dietas ha metido? ¿Qué operación de hormostética? Entonces, aparte de dividir la acción en diferentes bolsillos de diferentes personajes para que sea digerible, porque si no, no puedes seguir bien las cosas. Y además, creo que separa muy bien que en cada una de las cosas que está pasando, lo que hace Thor, lo que está haciendo el Guardián de la Galaxia, lo que está haciendo Iron Man, lo que está haciendo en Wakanda la gente... está muy claro que son sitios distintos. Y incluso es que vi un análisis de la paleta de color, que cada una de esos arcos argumentales tiene una paleta de color distinta para que sea todavía más claro que estás en una cosa distinta, ya que hay tantos personajes. Y bueno, eso ya está bien. Pero bueno, eso, que eso está bien. Y luego aparte, pues de alguna forma, Thanos es el protagonista de la película. Sí, es un protagonista y además es un protagonista, un villano con el que... han procurado que empaticemos mucho. Sí, es que tiene el viaje del héroe. Tiene una misión, sí, tiene sus cosas que le impiden llegar a la misión y luego ya entramos en spoilers. Claro. Vamos, bueno, antes de entrar en cosas de spoilers, a ver, así en general, una valoración tuya. ¿Qué te ha parecido? A mí me gustó mucho la peli. Me da pena que no tengamos la segunda parte ya y que haya que esperar un año. Pero me lo pasé muy bien. Como dices tú, esto es una cosa que los que llevan leyendo cómics desde hace 25 años, pues esto es la ilusión definitiva ya, porque es el crossover cósmico de Marvel, que es el pan nuestro de cada día también en los 90, y... Y ver todas estas cosas, todos los personajes, que además hemos visto todas las 18 películas anteriores en los últimos 10 años. Y ya tienes un... Bueno, has puesto muchos huevos en las cestas de los personajes y cuáles te gustan y cuáles no. Y ver cómo se encuentran y todo eso. Me parece que es entretenida, que tiene bien de momentos emocionantes y buenas escenas de acción... que los momentos de comedia, por lo menos yo en el cine que estuve, eran el momento de comedia, risa de la gente, momento de comedia, risa de la gente. A mí me da igual la gente se queja mucho de que el humor de Marvel corta mucho los momentos serios y sobre todo cuando Thor se encuentra con Guardianes de la Galaxia, la gente no podía parar de descojonarse. Es comedia pura, sí. Y Drax... es ya finalmente coronado como la gran comedia del universo de Marvel. Y no sé, que a mí me gustó mucho y luego algún detalle más por si acaso alguien no ha visto algo, pero cuando termina la peli, es una cosa que la gente que eso, que no está muy familiarizada con el mundo del cómic, puede sentirse muy en shock. Sí. Y nosotros, sin embargo, decimos, ok, pues ahora ya la siguiente cosa. Incluso ya yo ya tengo muchas ideas de qué va a pasar después. Pues ahora sí que las medio contamos. Vamos ahora entonces al spoiler, a la zona spoilers. ¿Qué pasa realmente, no? Tenemos el tema, pues eso, va buscando las gemas del infinito. Hablamos antes de Thanos, del viaje del héroe de Thanos. Y la verdad es que no sé qué te ha parecido a ti ese, entre comillas, cambio de naturaleza, entre comillas, de Thanos. En el tema de cuáles son sus motivaciones, sí, en los cómics y cuáles son sus motivaciones en la película. Que claro, aquí lo han disfrazado muy de viaje del héroe, de fíjate, tiene que hacer este sacrificio, o lo ha pasado mal de pequeño, cosas de pues... esas, ¿no? De pequeño, entre comillas. Sí. Lo ha pasado mal porque no sé qué. Y pequeño nunca fue. Mientras que los cómics es en plan, es un puto psicópata que quiere seducir a la muerte. Sí, al principio no estaba a favor de quitar toda la parte de la muerte. Digo al principio porque luego me ha convencido más el que hayan tenido la idea de cambiar. Si esta película tiene que ser, como te decía antes, lo de él el protagonista y él el héroe y de alguna forma un villano que puedes entender aunque no estés a favor de sus métodos, si le usas la caracterización de los cómics, es muy difícil hacer esta película. Porque realmente sí... aunque tiene mucha complejidad en los cómics, en una película es mucho más complicado tener el tiempo para hacerlo complejo y terminaría siendo mucho más matar a gente por matar. Y sin embargo, bueno, aquí tiene una misión que se ha puesto él, que es que hay que deshacerse de la mitad de la gente del universo para que haya suficientes recursos para todos. Y entonces, sí, de ahí esa imagen que también nos suena de los cómics de el final del todo, que es la culminación del viaje del héroe, es ya he conseguido lo que quería y me puedo estar tranquilo. Sí. Y yo espero que tengan la buena idea de darnos o un comienzo o en algún momento la imagen esta de Thanos que sale en un cierto momento en lo de Guantes del Infinito, aunque no es en este momento, de cuando está ahí de granjero, que es que me hace mucha gracia. Hombre, casi, pero, porque empieza así, el final le faltaba el sombrero de paja. Sí, le faltaba el sombrero de paja y tener... Y un paisaje. Pero vamos, que más o menos es eso, ¿no? Es en plan, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando termines? Pues nada, ya he arreglado el problema, ya lo he hecho. Y ahora a vivir tranquilo. Es lo que llaman el cuarto acto del viaje del héroe, que casi nunca sale. Que, a ver, de hecho, pocos lo han hecho, el cuarto acto del viaje del héroe. Por ejemplo, Tolkien en es que me acuerdo de acordar de Tolkien en El Señor de los Anillos, el cuarto, la última, los últimos 100 páginas de El Señor de los Anillos, es el cuarto acto del viaje del héroe. Pero llega a la comarca y ¿qué pasa? Películas, los últimos 6 finales. Sí. ¿No? Que es en plan, bueno, la recompensa del héroe y qué pasa después y todo eso. Y ese, ya te digo, ese cambio a favor. Y un cambio que me ha parecido interesante y que realmente esto sí es un poco más de mirar, es, y creo que es buena idea, porque es mucho más fácil que no se abra a toda la película a agujeros argumentales y por qué no hace no sé qué y por qué no hace no sé cuál. Cómo funcionan las gemas del infinito o cómo las usa Thanos es muy diferente, porque no es estoy así y tengo las gemas del infinito en el guantelete y ya pienso una cosa y ocurre, sino que es en plan, incluso en un momento lo dicen, no le dejes que cierre el puño y ves cómo actúa una o actúa otra gema del infinito en cada momento. Sí, es un poco un poder más limitado, sigue siendo muy elevado, pero es un poder más limitado y yo creo que eso hace que no sea tan fácil decir, ¿y entonces por qué no ha hecho no sé qué y ya había ganado? Al mismo tiempo, pues sí que usa todas las gemas de una forma que es distintiva, más o menos, casi todas, vamos. Pero sobre todo, la del tiempo, por ejemplo, que es la que más da lugar a lo de ¿y por qué no va a marchar atrás en el tiempo y hace no sé qué? Y ya lo hace en un cierto momento, ¿no? Cuando le quita la gema de la mente a Visión y... Esa parte yo creo que es acertada, ¿no? Porque si no es que es demasiado. No hay posibilidad para los Vengadores y los demás personajes de hacer algo. Y aquí pues hay una esperanza hasta el final, cuando llega Thor con Stormbreaker y todo esto. Dices, pues hay esperanza todavía, pero termina y no hay esperanza porque realmente ha conseguido el villano o el héroe, según lo quieras ver, cuál era su objetivo. Y no sé, a mí me ha gustado. Sí. Que por cierto, en ese momento de la Stormbreaker, claro, dice, ¿por qué no la apuña, ¿por qué no la apunta a la cabeza? Eso. Es que, claro, la explicación es esa. Thor quiere decirle, como es Thor es Dios y es tal, quiere que le vea decir las últimas palabras. quiere decirle, te he matado. Los dioses son dramáticos. Me he vengado. De Albertini. Claro, ese dramatismo hace que le apunte al pecho y no a la cabeza. Luego, tenías que haber apuntado a la cabeza. Luego también mucha gente que había visto por ahí, no entiendo por qué el Doctor Extraño le da la gema. Y yo digo, pero si es que la propia película te lo ha dicho antes. He visto todos los escenarios y solamente hay una forma en la que ganamos, y es perdiendo. Claro. Y ahora viene un poco la parte de especulación, pero si habéis leído El Guantelete del Infinito o cualquier cosa, ya os podéis imaginar algún tipo de idea como esta. Y es que si no sé si todas las personas que están muertas o todos los personajes que han desaparecido en polvo, eres y polvo te convertirás, ya que lo has dicho antes, pues estarán dentro de la gema del alma, cosas de este tipo. Y mi teoría es que todos los que quedan vivos son los que van a morir, porque al final son los Vengadores originales y es cuando se acaban los contratos de los actores ya, o están cansados ya de tantos años. Y además ya. Es el momento perfecto para eso, terminar con la anterior generación y que comience una nueva generación de personajes. Y entonces, bueno, además es que esto es una cosa un poco tonta, pero hay una película de Spider-Man y una película de Pantera Negra ya planeadas, es decir, no se han muerto. Sí. Pero bueno, que a mí eso, ya te digo, a mí me ha gustado la peli, dice la gente, no entiendo la historia de Thor yéndose a la forja y toda esta puta mierda que tiene que ver con nada. ¿Eso es tan Thor? Claro, o sea, necesito un puto martillo. Pues me voy a por un martillo. Ya está, es que no hay ir más. A una forja que está alimentada por el calor de una estrella. Que se está muriendo y encender la forja otra vez. Es todo tan de dioses y tan de mitología. Y ahí, por cierto, que eso no lo sabíamos antes de ver la peli. Efectivamente, fue una sorpresa. La sorpresa de Peter Dinklage haciendo de gigante, enano gigante, que es muy grande. Pero bueno, que no sé, todos esos detalles, Groot usando su propio brazo, ya que no había hecho nada hasta ese momento. Sí. Porque... soy Groot, juego al videojuegos. ¡En Groot! Es en plan adolescente que pasa de todo, en fin. No sé, que la relación... que lo que decía antes de la relación entre Iron Man y Spider-Man en Spider-Man Homecoming, que casi lo ve como su hijo, empieza la peli con Iron Man, con Tony Stark hablando con Pepper, diciendo que pueden tener un hijo, y esta relación paternal que tiene, no me quiero ir, Mr. Stark, que es un chaval joven, y viendo que ha fracasado en protegerle, que era lo único que quería, y es por culpa suya, porque él le había dado el traje y todas estas cosas, yo qué sé, que a mí me parece que tiene mucha culminación de arcos. La culpa de Tony Stark, que es lo que hace Vengadores, la era de Ultron, todas estas cosas que están, no sé, a mí me parece que realmente a la gente que lo ha seguido de cerca y le ha gustado el universo cinemático de Marvel, aquí hay muchas cosas de las que tirar que están muy bien. Ya, sí. Luego, a ver, a mí hay un par de cosas de arcos de personajes que digo, para esto no salgas. Quiero decir, Capitán América, casi en toda la película. Nada, yo creo, yo tengo la teoría de que el Capitán América tiene su culminación de su historia en la próxima peli. Porque... Sí, porque para hacer lo que ha hecho... No, que es llevarse a... lo voy a ver muy cruel, pero se ha llevado a Visión, a Wakanda, para que los que mueran sean negros. Ay, socorro. O sea, míralo así. Que si tienen que invadir los Thanos un país, sea Wakanda, no Escocia. En fin. No sé. Los hijos de Thanos de Black Order y todo esto que luego habíamos visto, bueno, ya no muy recientemente, pero bueno, hace no mucho en el crossover infinito este de Hickman, que también coge algunas cosillas de los cómics y tal. La verdad es que los diseños en pantalla están claros, no tienen demasiado tiempo. Ebony Maw tiene bastante, sí. Tiene un poco más de tiempo y tal, pero yo qué sé. Próxima Midnight, que por cierto era Carrie Coon, yo me enteré luego. Sí. Creo que me estás contando. De hecho, se anunció lo de Carrie Coon en plan una semana antes o dos semanas antes del estreno. Sí, no me había enterado. Y claro que, si no me acuerdo mal, el otro de los personajes, el otro que va con ella a Wakanda, es su marido, ¿no? O sea, de personaje. De próxima Midnight. Sí, creo que sí, espérate. O sea, quiero decir, son todas esas cosas que si no las sabes, no las sabes, pero por ejemplo, cuando están en Escocia y parecen matarle, se pone de muy mala hostia, para entendernos. Sí. Más de lo que parecería de gente que está siguiendo a Thanos y tal, y es una cosa que queda como un poco implícita y absolutamente enterrado. Pero no sé, que hubiera estado bien tener más tiempo para eso, pero obviamente si no tienes más tiempo para otras cosas, no tienes tiempo para eso. Es que es lo que hay. Yo qué sé, esas son ya cosas de cuando sabes que hay más, te gustaría que hubiera más. Pero yo estoy bastante contento con el resultado. Luego también la gente se está metiendo mucho con Star-Lord porque es el que la caga. Pero lo mismo, no sé, es un escenario... A ver, es una película tan, no sé, tan grande con tantos personajes que es muy fácil que alguien no haga nada. Sí. Bueno, te digo que la gente dice que Star-Lord lo único que hace es destruir el universo porque le pega a Thor y no es a Thor, a Thanos y no es capaz de aguantarse porque ha matado a Gamora. No habían hecho tanto trabajo en las películas de Guardianes de la Galaxia para unirles como una pareja y todas esas cosas. Que en parte es cierto, pero también quiero decir, creo que están ignorando la parte en la que él finalmente decide matar a Gamora y no puede matarla por Thanos. Ya, entonces, no sé, hay una parte ahí de que él le quitó, después de haber tomado la decisión de matarla, la oportunidad de hacerlo y luego la mata él. No sé, yo creo que hay un poco más ahí, pero bueno, son chorradas también que a lo mejor tampoco son demasiado importantes. Yo estoy muy satisfecho con la peli, pero eso, me da pena que no haya habido más. Y te digo, a mí las 2 horas y media se me pasaron volando y si hubiera sido double feature, que ya sé que seguro que la han terminado de grabar, de filmar la peli, o sea que les falta la postproducción. Sí, me imagino que la grabarían a la vez, las dos a la vez. Si hubieran dicho, y ahora te ponemos la segunda, digo, adelante. Pues sí, 5 horas hay que decir. No, en ese caso me hubiera dado igual, o sea, hubiera sido como un maratón de 5 episodios de algo y bien contento. No, esta película, me acuerdo que cuando salió Vengadores, decía la gente, no sabemos cómo ha conseguido que funcione esta peli con tantos actores que tienen que tener su momento y tantos personajes. Esta película no debería existir y funcionar bien. Esta película sí que no debería existir y funcionar lo bien que funciona con sus problemas y sus no problemas. O sea, sí, esta es la típica de joder, tiene sus problemas, pero es que no lo hemos pasado tan bien. Es que además esta peli sí que tiene para mí, aparte de que te la has pasado, me he pasado genial, pero aparte los problemas que tiene en muchos casos no son de estos de con que hubierais hecho esto ya estaba. Quiero decir, las soluciones no son tan obvias sin que afecten a un mecanismo que es bastante complejo de toda la peli. Y oye, no sé, a mí ya te digo, he quedado bastante, bastante contento. Pues con esto yo creo que podemos dar por concluida nuestra charla, ¿no? Sobre Vengadores. Ahora que bajón, porque si vamos a hablar de Justice League, que bajón. No te preocupes, solo brevemente. Solo brevemente. Adelante. No, nada, es que estaba de vacaciones y dije, bueno, voy a ver la peli. ¿Sabes cuando la gente dice, yo Thanos no estoy muy a favor porque no me gustan los villanos que son todo CGI, están todos hechos por ordenador? Sí. Y entonces luego ves la Liga de la Justicia. Quiero decir, Thanos, aparte de que es un personaje, en vez de el villano de la Liga de la Justicia. La calidad de la animación y de la captura en comparación con aquella que parece de Play 2, prácticamente. Es infinitamente mejor, sí. Bueno, eso, los efectos especiales, puedes decir, vale, es muy cutre. Obviamente el bigote de Superman es súper creepy. Y de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no dijeron, mira, se ha muerto y le ha crecido la barba? ¡Claro! O sea, lo hemos visto ya en los cómics cuando Superman en algún momento tiene ahí su barbica y tal. Yo qué sé. No, el problema, por ejemplo, del bigote de Superman es que precisamente la escena con la que comenta Justice League es un flashback. Ah, vale, es verdad. Quiero decir, es un flashback que se ha rodado después de la Liga de la Justicia. Ya, pero mira, no sé. Bueno, mira, lo que iba a decir. La Liga de la Justicia, es que eso da igual, simplemente es que queda tan mal. No me puedo creer que no tengan dinero para hacerlo mejor. Es que después de ver... bueno, eso, que ya hemos pasado los spoilers de Infinity War. Paso. digo, Liga de la Justicia, que me hace gracia porque empieza la peli y... Bueno, ya no me acuerdo muy bien de la línea especialmente, pero bueno, tengo que decir varias cosas. Primero, se apoya un montón en diciendo la gente quería a Superman y nos inspiraba a todos. ¿En qué película habéis visto eso? Efectivamente. Tenemos que resucitarle porque es el faro que alumbra al mundo. ¿Pero quién? ¿Superman? No. ¿Quién? ¿El Superman de Snyder? No. No, quiero decir, no puedes tener lo de que dice eso que dicen en inglés de... tener el pastel y comértelo también. O sea, o es Superman una mierda que mata gente... Una amenaza que era por lo que estaba siendo buscado y por lo que Batman le fue a por él en Batman vs. Superman. Y le quieren juzgar y todas estas cosas. O eso, o es un faro de esperanza para la humanidad. Claro. En serio. O sea, si eso es la base de toda la peli, porque la mitad de la película se basa en resucitar a Superman... Entre comillas, lo de resucitar porque no está muerto. Pero bueno, como siempre que se muere Superman, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir, a mí eso es que me pone de mala leche. Porque ya no es cuando veo Man of Steel y digo, mira, esto no es Superman. Oye, mira, esas son las quejas de que casi parece lo de otro. Esto no es mi Superman. Ese no es mi Superman. Bueno, pues es mira, sí que lo digo un poco. Porque no es que no sea mi Superman, es que no se parece en ninguna parte de la esencia. Pero bueno, lo que sea. Uh-huh. Vale, si no es mi Superman, no intentes hacer que ahora de repente lo era cuando se murió. Claro. En fin, es que no tiene ningún puto sentido. Luego, una cosa que es una chorrada, pero madre mía, o sea, lo de las identidades, lo de la identidad secreta, se lo toman muy poco en serio. Tanto Batman como Superman. Batman le reconoce... Durante esta peli, cientos de personas saben quién es Batman. Y esto es literal. Cientos de personas. Sí. Primera. Segunda cosa... Parece Iron Man. Casi. En un momento... Pero pues claro, Iron Man, al final de la peli, sale y dice... Soy Tony Stark. Yo soy Iron Man. Ya está. Y te lo quitas. Uh-huh. Superman, en un momento, salen y le dicen... ¡Clark! ¡Clark! Está ahí. ¡Clark, venga aquí! Todo el mundo escuchando. Gente por ahí. Como, ¡Clark, ¿dónde vas? ¡Bruce, déjame! Todo el mundo escuchando. Clark, ahora que lo dices, hace mucho tiempo que no vemos a Clark Kent. ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¿No será que...? No, porque tiene gafas. Yo qué sé. Efectivamente. Es eso. Bueno, ese era el planteamiento de Lex Luthor. En el Superman de John Byrne. Sí. Era así, era... ¿Quién será Superman? El ordenador te dice que... Mi ordenador me dice que Clark Kent, pero es imposible. ¿Cómo puede ser tan tonto? ¿Cómo puede ser Clark Kent? Es un truco. Lo borro. Es un truco. Claro, ese es el problema de ser demasiado listo, como Lex Luthor. Dices, esto debe ser más complicado de lo que es. No hay navaja de Oka que valga. Luego la peli, que la gente también pues habla mucho de el pobre Zack Snyder, que se tuvo que retirar de esto por sus tragedias familiares y tal. Y entonces fue Joss Whedon y hizo escenas nuevas y algunas con más humor y no sé qué. Y luego la película pues parece un Frankenstein. Bueno, sí, es un poco como que a ratos, a mí me parece eso, que como que a ratos se nota mucho que estaba hecho por Snyder y que estaba hecho por Whedon, y a ratos que el humor se agradece mucho, ¿no? Pero queda un poco raro. Sí, En el contexto de la película. Y en el contexto de cómo nos han hecho estas películas. Sí. Pero bueno, realmente eso no fue de lo que más me dolió o me hizo mucho daño. El villano, como digo, aparte de que no parece, no solamente que no esté ahí, sino que sea que ya lo hayan intentado ni siquiera, es una pena porque esta película fue un fracaso, entre comillas siempre, pero para lo que quieres, ¿no? Porque Vengadores Infinity War ya en 15 días ha hecho como 1.300 millones de dólares. Sí. Y obviamente Justice League se quedó muy lejos de ser un pelotazo, sobre todo después de ver Wonder Woman, que sí que lo fue. Y entonces decidieron no hacer segunda parte de la Liga de la Justicia. Aquí, al final de la peli, tienes la reunión, una reunión entre dos personas, entre dos villanos, en plan diciendo, pues parece que la Liga de la Injusticia puede venir. Obviamente, el villano de esta peli es un peón de Darkseid. Y bueno, no sé, no capturan demasiado bien las complejidades de el mundo de Darkseid y del mundo de Jack Kirby y de los nuevos dioses. Sí que es, dices, mira, en Infinity War es Thanos y sus secuaces van buscando las gemas del infinito y aquí van buscando unas cajas. Pero la diferencia es tan grande en cuanto a el dramatismo, la parte personal. Es decir, es que el villano no es nada. No tiene mucha gracia. Y al final es que es eso, es una peli que no es la peor película que he visto de DC, pero es de mediocre para abajo, según los momentos. Y realmente, pues, bueno, está ahí. Existe. Existe. Es lo mejor que puedes decir. Y luego también brevemente vi una peli que no ha tenido demasiado impacto y eso, que fue la adaptación de I Kill Giants, Yo Mato Gigantes, que aquí lo publicó Norma en España hace tiempo. Es un cómic de Joe Kelly y Ken Nimura. Hicieron una peli que está dirigida por Anders Walter y el guion también es de Joe Kelly y es de una chica joven que dice que su trabajo es matar gigantes y estás dudando entre si los gigantes son de verdad o no son de verdad y es un poco pues una cosa más personal y psicológica de la vida de la protagonista, y la verdad es que es una peli que hay que reconocer que dura hora y media y es un ejemplo de que está bien porque cuando la gente habla de películas de cómics, pues a veces se olvidan de otras películas de cómics que hay que no tienen nada que ver. Sí. Y bueno, esta peli yo la recomiendo si la encontráis por ahí porque es diferente y sí que se llama Yo Mato Gigantes y no salen muchos gigantes. Es más una película sobre la psicología de la protagonista y sus problemas familiares y en el colegio. Y si os llama por lo menos esa parte, pues el tema de los gigantes es un poco como guinda en el pastel y tiene su gracia. Pues sí, yo tengo ganas de verla, a ver qué pasa, a ver cuando la puedo echar un ojo. Muy interesante, me gusta. Tengo pendiente también el cómic de Ken Nimura, pero le quiero usar el ojo. Le echaré ahí, zoom. Vamos, de Joe Kelly, perdón, Ken Nimura, dijo. Es el dibujante, o sea, que no pasa nada. Sí, sí, bueno, también es verdad. Bueno, vamos a cómics. Doomsday Clock, números 3 y 4, que va, pues eso, con Geoff Johns ahí a tope y Gary Frank. Con su peculiar secuela rara de Watchmen, que la verdad no es que... Fíjate, después de que nos gustase los primeros dos números, el 1 y el 2, tal, ahora es en plan, no sé qué estás haciendo, Geoff Johns. No sé si te queda esa sensación. ¿Yo? Porque creo que, si bien están intentando darle, darle un poco de... entre comillas, coherencia, un poco a lo que pasa después de Watchmen, todo el rollo con Ozymandias, quién es este nuevo Rorschach, y cosas de esas, tengo la sensación de que no sabe muy bien cuál es el plan que tiene Ozymandias y compañía en el universo DC. No, está dejado muy... Bueno, eso. Allá veremos, porque el 3 y el 4 son dos números muy, muy, muy, muy, muy dedicados al nuevo Rockstar. Sí. Y supongo que en parte son números que son necesarios en el sentido de que es un personaje que no conocemos. Y desde luego tengo que reconocer que es curioso lo que nos cuenta en el sentido de, primero, cuál es la conexión de este personaje con Watchmen. Y lo segundo, cuando vemos los paralelismos con Watchmen también, de este nuevo Rockstar, que le pasan algunas cosas muy parecidas a lo que le pasaban al Rockstar original, y de dónde viene es interesante. No sé, tienes también el nuevo elemento meta, que es la historia esta de una serie de televisión viejuna de un detective privado. Quiero decir, esta sí es una de estas que quiero ver más, porque realmente me pasa un poco lo que dices tú, ¿no? Que es que realmente está muy poco claro cuál es el plan final o en general. Y no es como en Watchmen, que Ozymandias no sabes que tiene un plan hasta que lo sabes. Pero aquí empiezas con que Ozymandias tiene un plan y quiere hacer algo. Sí. Primero, quieren encontrar al Dr. Manhattan, ¿pero para qué? ¿Para qué quieres encontrar al Dr. Manhattan? O sea, no sé, ¿qué pretenden conseguir exactamente? Y luego, pues hombre, tiene la parte añadida de que Geoff Johns está intentando, ya que hicieron Renacimiento y se complicaron sin demasiado sentido metiendo a Watchmen diciendo el Dr. Manhattan tiene la culpa de todo del nuevo 52, pues está intentando contar exactamente un poco todo eso. Hemos hablado de cuatro números y no han pasado cuatro meses precisamente. No. Y estos retrasos no sabemos exactamente qué está pasando. No creo que sea Gary Frank. Yo sospecho que es Black Job Jones. Sí, ¿no? Que no tiene nada que hacer. Efectivamente. En fin. Entonces, además sabemos que son retrasos serios porque en ECC, que iba a publicar Doomsday Clock, creo que en junio o en julio, han dicho... íbamos a empezar, pero nos estamos replanteando el plan editorial en este sentido. Es en plan, no vamos a empezar a publicar ahora porque van cuatro números y vete a saber cuándo va a terminar. Sí. Entonces, me imagino que van a esperar a los acontecimientos a ver cómo se desarrolla el tema, porque al final son 12 números, o sea, no es tontería. Y ya les ha pasado alguna vez que les han pillado con el carrito del helado pensando que las colecciones, no sé por qué, en Estados Unidos siempre salen a tiempo, sobre todo con cosas de estas, o en su caso anterior, creo que fue con Sandman Overture. Sí. ¿Desde cuándo las cosas van a tiempo siempre en Estados Unidos? No lo sé. Efectivamente. Entonces, bueno. Hombre, habrán dicho, va, es Geoff Johns, este sale fijo. Eso es. No sé, yo estoy... Permanezco con precaución e interesado. Pero sí me pasa un poco como a ti, que no termino de ver cuál es la idea. Claro que si es como... Si intenta ser súper como Watchmen, hasta el final no vas a ver toda la historia. Entonces, es un poco, supongo que también es la frustración de leerlo. De todas formas, tengo que decir, no sé si te ha pasado a ti, pero estos dos números me ha parecido que tenían un montón de texto. Sí, sí, muchísimo. Además, como encima coge la plantilla esto de nueve páginas, de nueve viñetas por página, es en plan... ¡Ah! Sí, o sea, agotado. Si tuvieras que leer en alto, tendrías que coger aire de vez en cuando porque hay mucho texto y yo creo que seguro que tiene mucha importancia cada palabra y lo que tú quieras, pero yo creo que a veces es un poco... No es lo suficientemente fascinante y pierde un poco de ritmo la historia. Sí, desde luego. Pero bueno, oye, Gary Frank pues continúa como es Gary Frank ahora de repente, que nunca lo fue cuando empezó, y es el señor Rayitas, y con algunas caras un poco creepies, pero bueno, no es ni de lejos el peor dibujante que te puedes echar a la cara, o sea que... No. Por lo menos... En fin, ahí está. Y luego que me comentabas que no habías leído todavía y acaba de salir hace poco. Se acaba de salir y todavía no me he puesto con los cómics de esta semana. Bueno. Así que te lo dejo para aquí. El eventillo este... Es que estoy muy confuso con DC, ¿no? Bueno, estamos hablando de el nuevo mini evento de cuatro números que se llama Justice League No Justice. Sí. Por Snyder, Williamson, Tini un cuarto y Francis Manapul dibujando, que siempre está bien. Uh-huh. Entonces, este evento lidia con las consecuencias de Metal en cierto momento. Entonces, ¿qué consecuencias? ¿Qué Metal? ¿Qué pasa en Metal? Entonces, vamos a ver, a lo que voy es... Entonces, Metal sí tiene algún tipo de relevancia y ¿por qué no lo parece? Claro. Yo, fíjate, no he leído este, pero he leído... me leí el DC Nation número 0, uh-huh, que te viene precisamente el preludio a No Justice. Sí. Y dije, ¿qué está pasando? O sea, me quedé igual con el ¿qué está pasando? Porque de repente salen, pues eso, una amenaza y sale los equipos Actimel, el equipo misterio con Superman, no sé qué. Te presenta a los tres equipos y dice, vale, dime una historia. ¿Qué pasa? Quiero decir, que Bendis ha hecho mejor trabajo en su mini historieta de Man of Steel. Sí. Bueno, o sea, pero brutal. Mira, esta... Claro, entonces también me hace pensar, a lo mejor es que... DC está... Este mini evento tampoco tiene... No Justice tampoco tiene ningún tipo de repercusión de verdad. Pero bueno, mira, Snyder hace un esfuerzo por copiar a Jonathan Hickman y nos presenta a los Titanes Omega, que son unos supervillanos que va a haber ahora, que son, pues eso, como unos celestiales. Sí. Literal. Y la historia comienza con Brainiac yendo a la Tierra y peleando con la Liga de Justicia y demás y diciendo, no me podéis ganar, pero os estoy secuestrando porque no tengo tiempo para explicar. Eso es la gran excusa de toda la vida de los cómics que me encanta. No hay tiempo para explicar, tienes que hacer lo que yo te digo. Una mierda, explícate. Y entonces, bueno, pues realmente no les estaba secuestrando, sino que les estaba reuniendo a héroes y villanos, simplemente un grupo que habían calculado Brainiac que era el bueno para poder ganar la guerra contra los Titanes Omega. Y les está explicando toda la historia y todo esto. Y bueno, son spoilers y todo eso, pero os da igual, francamente, ¿eh? No os penséis que no. Y por cosas que está haciendo Amanda Waller en la Tierra, es en plan de estoy hasta los huevos ya de que no nos enteremos de nada. Así que he secuestrado a los más poderosos psíquicos del universo DC que me quedan por aquí. Y vamos a hackear a Brainiac y no sé qué. Y entonces cuando les está terminando de contar a Liga de la Justicia al final del todo. Y entonces lo que tienes que hacer es... ¡Bueno! ¿Sabes? También, ¿no? ¿Cuál es ese momento? Es como exactamente lo que debéis hacer para ganar a los cuatro... bueno, a los cuatro titanes Omega es... Algo está mal. ¿Qué me está pasando? No puedo pensar. ¡Oh, Kal-El! ¿Qué está pasando, güey? Bueno, en fin. Bueno, son cuatro números. Está bien dibujado, pero no es que no sé qué pasa en el universo de DC. Hay demasiados eventos paralelos al mismo tiempo que parece que cada uno vive en un universo de DC distinto. Ya, sí, sí. Entonces te hace estar muy confuso porque dices, voy a leer Doomsday Clock, pero esto... Entonces, ¿Batman dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Qué va antes y qué va después? Es que ni siquiera intentan fingir que están pasando cosas en el mismo universo. Ya sabemos que siempre pasan... En todos los universos compartidos tan grandes, siempre hay dos veces que sale un personaje y dices, ¿qué está pasando? Pero cuando están pasando cosas tan importantes, en sitios tan distintos... Uh-huh. Pero bueno, ya pasaba con Metal. Perdón, Metal. Que tenías a Batman metal. Y cosas, y en la etapa de Tom King están ignorándolo por completo. En otras colecciones sí. No, pero... En el Batman de Tom King, que Batman era lo más importante de Metal, pues no estaba pasando nada y todos nos alegramos. Uh-huh. Pero, oye, en fin, no sé. Uh-huh. A mí es lo mismo que con Metal estaba muy confuso cuando leí los primeros números. Digo, no sé a qué viene esto. Reconozco que lo que dije la última vez que hicimos un podcast, que fue hace 2 años, si tienes que hacer un evento que no realmente no vale para nada, pues hazlo un poco absurder y exagerado. Y bueno, pues ahí está. Y como Snyder piensa que eso, Batman es el personaje más importante del universo, pero de una forma demasiado literal, pues ahí está, Metal. Pero bueno, aquí se empieza diciendo... Metal. Cuando hicimos lo que hicimos en Metal, no pensábamos que esto iba a pasar. Y es como, iros a tomar por culo. En fin, no sé. Son, por lo menos son solo 4, pero... Lo que esto es todo parte del relanzamiento este, ¿no? De DC Nation y todo esto, que tú te has leído, sí, el número 0 este, y que ahí había varias historias, ¿no? De diferentes personajes. Sí, estaban 3 historias. Una es, pues eso, presentando esta nueva etapa de Justice League de Snyder. Luego está una historia del Man of Steel con Bendis. Pues una historia simpática, así, en plan... No sé, con más protagonizada por Clark Kent y ver un poco eso, su estatus, ¿no? Es muy clásico en el sentido de que está dibujado... O a lo mejor me estoy confundiendo. Si está dibujado por García López. y luego también estaba de Tom King, una historia de protagonizada por el Joker, ¿no? Esperando pacientemente a que llegue... su invita pacientemente, ya conoces al Joker, ¿no? Sí. En su modo psicópata, a que llegue la invitación de la boda de Batman y Catwoman. O sea, es muy buena historia eso. O sea, la premisa es un poco tonta, porque no tiene sentido, sí. En ese sentido, ¿no? Pero muy chula, ¿no? Además, ahora que están en la... Bueno, la saga esta que está actuando actualmente de Batman... Con Booster Gold cagándola, básicamente. Que dice, le voy a hacer un regalo a Batman por su boda. Y lo que voy a hacer va a ser salvar a sus padres en el pasado. Muy bien. Vamos, y cagada máxima porque cambia todo Gotham. Todo es futuro. Y bueno, pues nada, está bastante bien. Es un número curioso y bueno... de estos que cuestan 25 centavos. Sí. O gratis para los que hemos disfrutado de Comixology. Así que está curioso. Muy bien. Luego voy a comentar X-Men Grand Design Volumen 1 de Ed Piskor, que se publica en breve en España bajo el título de La Gran Novela de la Patrulla X. Okay. Que es una... Un proyecto muy ambicioso en el que Peace Corps, que entre otras cosas ha hecho Hip Hop Family Tree y alguna cosita más, uh-huh. Que es un fan absoluto de X-Men y demás. Que se está, por cierto, que se está publicando se está publicando ahora, o sea, se ha publicado ya hace tiempo Hip Hop Family Tree también, curioso. Pues aquí lo que hace es, se coge todos los cómics de X-Men y demás, de los, pues eso. Todas las historias de X-Men, desde hasta, creo que hasta el número 290, una cosa así, hasta, pues yo creo que por la época en la que ya termina Claremont, una cosa así, e intenta hacer una historia coherente con todo, ¿no? Madre mía. Efectivamente. Madre mía. Entonces, el primer volumen, básicamente es toda la historia de Patrulla X original, pero remontándose a la infancia de Xavier. O sea, es un poco... ¿Os habéis visto El Padrino 1 y 2? Sí. ¿No? Que yo una vez, pues eso que quedaron con... No sé si era con El País o lo que sea, los vídeos, pues las películas, la típica colección de películas que daban los periódicos. Pues yo recuerdo haber visto El Padrino, la edición épica, que era juntar los padrinos, El Padrino 1 y El Padrino 2... Y hacer un montaje con todos los flashbacks que hay en El Padrino 2 al principio de la película. O sea, en orden cronológico. En orden cronológico, sí, uh-huh. Sí. Pues esto es igual, o sea, te coge todos los flashbacks que ha habido de la infancia de Xavier, de cuando Scott, Cíclope estaba en el instituto, de cuando pasó lo de, no sé, lo de los saqueadores espaciales y dijeron los padres de Scott y Alex, venga, vamos a salvar a los niños. Todo eso... Toda esa parte ocupa prácticamente, estos son dos números grandes, son unas 100 páginas, pues las primeras 50 páginas. Que si Xavier se va, pues eso, toda la historia de Charles Xavier desde... Bueno, de hecho comienzan con... ¿Con qué comienzan? Comienzan con las batallas de Namor y la Antorcha Humana. Bravo. De la época de Timely, ¿no? Luego van y a la Guerra Mundial con Magneto. Es el origen de Magneto, que si no sé qué. Luego van con Xavier y el origen de sus padres, que si se conocen, no sé qué, que si muere el padre, que si luego va el padre adoptivo, el Marco, y conoce a Kai Marco, su hermano, y toda esa parte, ¿no? Entonces, claro, pasa eso, ¿no? Que estás leyéndolo y es todo en un orden cronológico que dices, bien, bien, pero como que le falta ese hilillo, ¿no? Le falta ese, no sé, que es un efecto, es una cosa muy encomiable y la verdad que me ha gustado mucho, ¿no? Pero te quedas con la sensación de que podía haber sido, no sé, de que pierde gracia con todo, toda esta narración cronológica. Ya. Yeah. ¿No? Que está muy bien, porque además eso te permite sacar cierto sentido, dar cierto sentido a todo el tema de... ¿Cómo se llama esto? De la Fuerza Fénix. Uh-huh. ¿No? También, todos los flashbacks con la Fuerza Fénix de... que se ha sabido después de que si la Fuerza Fénix desde el inicio de los tiempos estaba centrada en Jean Grey y demás, todo eso. Luego la segunda mitad, la segunda mitad del volumen va sobre, ya son las aventuras de la Patrulla X original, ¿no? Todo eso, pues, y bien, ¿no? Más o menos, a ver, todo está en un cierto orden, en cierta tranquilidad y quitando también elementos que luego no han tenido mucha repercusión, ¿no? El típico autoflashback que se hacían ahí que de luego no tenía ni sentido, pues se ha eliminado. El típico, no sé, origen de tal que luego se ha cambiado, pues viene ya el origen posterior, ¿no? No sé, la verdad que es un cómic muy... No sé, a mí me ha gustado, solo lo que te he dicho, el tema de que a lo mejor no es tan buena idea tenerlo todo en orden cronológico, pero la verdad es que el dibujo es sensacional. Es un dibujo que muy muy clásico, entre comillas, ¿no? Muy muy de los 60, muy, pues eso, haciendo alusión a la época del cómic en el que está escrito, y la verdad es que, no sé, se nota que el tío... Se ha empollado los X-Men de arriba abajo y se nota que es súper, no sé, que les ama. Porque es muy canto de amor en ese sentido, ¿no? De decir, mira, para todo aquel que no se quiera empollar 50 años de historia, toma esto, ¿no? Y bueno, de hecho, ha tenido tanto éxito que creo que ya está preparando, ya va a salir en breve en Estados Unidos. No sé si en septiembre o octubre el siguiente volumen, que ya es con la segunda Génesis. Y a ver qué tal. Porque claro, ahí también hay tela que cortar. Ya, desde luego. De hecho, yo diría que es casi más complicado. Sí, sí, es muy complicado. Y todavía todo el asunto de Krakoa. A ver si mete lo de Génesis Mortal, claro. y cosas de esas. Uh-huh. Hombre, molaría meterlo ahí todo. Desde luego, es un proyecto encomiable, ¿no? Y, uh-huh. y muy curioso. Y... Lo que decía que él es autor de Hip Hop Family Tree, que es un cómic sobre los orígenes de como una década o un poco más de los orígenes del hip hop y todo eso. O sea, que es un tío que le gusta hacer crónicas y por lo que veo, pues también encaja mucho su estilo de dibujo, ¿no? Porque es eso, muy clásico hasta en el sentido de los puntitos de toda la vida. Sí. Y le pega mucho a este tipo de idea y la verdad es que sí que me interesa. La verdad es que me voy a tener que verlo. Pues adelante, adelante. La verdad que lo recomiendo mucho y me parece que es puede ser uno de los cómics de superhéroes del año. O sea, ¿sí? Así tal, que sobre todo para el que busque una cosa diferente, pero relacionado con los superhéroes, puede estar muy bien. ¿Tú crees que si hace, yo qué sé, 3 volúmenes o los que sean para cubrir toda la historia, será una herramienta útil para autores que empiezan a escribir los X-Men después, en sentido recopilatorio de las cosas que han pasado, que es canon y que tienes que tener en cuenta, o es demasiado reducido? A ver, mira, aquí hay una pena que lo estuve pensando yo en la mientras leía el cómic, que lo leí en la edición digital, que es que no hay notas a pie, no hay notas. Entonces, esta falta de anotaciones me disgusta un poco, porque creo que una obra de estas características debería tener ese tema, ¿no? Es decir, esto se vio en X-Men, claro, que a lo mejor lo llena más todo, pero no a pie de página, pero a lo mejor al final decir bibliografía. Eso ta, es, ta, ta, sí. Ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, le ha faltado eso. O a lo mejor no lo he visto, pero yo creo que no estaba. A lo mejor en alguna edición posterior sí que lo tienen y... No, esa es la o a lo mejor en las grapas, porque yo lo cogí en la edición digital del tomo recopilatorio, okay, que salió en abril, a principios de abril lo sacó. Que lo cogí cuando los cómics Marvel pasó todo eso de los 90 céntimos, sí. Pues ahí lo cogí. entonces yo creo que si ahora Panini va a sacar a esta, yo creo que ese se lo voy a dejar de recado a Julián Clemente. Métete esas bibliografías. Además, como Clemente es un obsesionado de la bibliografía, yo creo que lo podría poner. Sí. Le falta eso. A ver, es muy resumido y, a ver, tú piensas que en 100 páginas, en realidad en 50 páginas ha resumido 66 números de 20. Ya. Entonces, está muy resumido y a lo mejor son aventuras que a lo mejor salen una viñeta o dos. Ya. Entonces, sí que es cierto que para tener una referencia de qué ha pasado hasta ahora en los X-Men... Y para no olvidar te vale, lo importante. Te vale, pero yo creo que debería... yo creo que si un autor quiere escribir ahora X-Men no sé qué y remontarse a una historia del pasado, a lo mejor puede usar eso, pero... debería leer el número en cuestión. O sea que, ¿tú crees que le habría ayudado a Bendis para escribir a su Patrulla X original en el presente? Yo creo que se hubiera basado en esto y ya hubiera pasado de más. Hubiera pasado de indagar más. Eso sí. Es, eso es un Bendis y sus continuidades. En fin, no sé, que una cosa muy curiosa, pero que sí que es cierto que lo que dices tú, estaría súper bien que tuviera... Es que... ¿Que sería el doble de gordo el cómic o el libro? Pues bien, pero correcto. O sea, incluso lo que dices tú... Y tampoco tan gordo, es simplemente mejor al final, en una página, en dos o tres páginas y en líneas, en plan, página 1, viñeta 2, tal. Hombre, que... X-Men 1. Que me hubiera gustado, ¿no? En el sentido también de, vamos a ser ambiciosos, lo que decías tú de si hay un origen que se ha retconeado y lo han puesto bien. Puedes decir, este origen antes era así, ¿sabes? En plan, como ya si fuera una enciclopedia. Sí. Y esto es una enciclopedia, además, que realmente no se queda atrasada porque, hombre, sí que puede hacer más retcons, pero... Normalmente, y ahí está lo de Segunda Génesis que dices tú, pero que realmente estás haciendo una cosa de la historia hasta cierto momento y en un momento concreto. Entonces, siempre, no sé, bueno, que podría ser todavía mejor, ¿vale? Pero que parece muy curioso. Sí. Y nada, a ver, si te dais la oportunidad, ahora que lo saca Panini, haced con ello. Guay. A ver qué tal. ¿Cuándo va a salir esto? Porque yo juraría que en julio no. Pues es que lo había anunciado Panini en el ¿cómo se llama? En el plan editorial para junio, julio. Sí, ¿eh? Pero no sé si ya se lo han anunciado de... Lo buscar. La gran novela. Ah, el gran diseño. No, el gran diseño ese es... No, es el gran novela. La gran novela Patrulla X. Sí, para julio. En el plan editorial. Vale. Lo que pasa es que han salido ya las novedades de julio. Para la gente normal creo que no, pero es que me juraría que me lo habían mandado ya. Ya lo voy a mirar en mi distribuidora de Panini, pero no recordaba que estuviera ahí. Lo que pasa que también puede ser, que esto no lo descarto, que el nombre la gran, sí que ha salido. Que el nombre La Gran Novela Ajá. No me haya hecho conectarlo en ningún momento con Grand Design. Ya, sí, puede ser. Yo es que lo traduciría a Gran Diseño. Ya está. Así, al tonto, a lo bestia. Es que realmente yo es que lo leo y digo, ¿seguro que es eso? Ya, sí, sí. Es que no se parece en nada. Pero bueno, oye, ahí está. Guay, pues nada. Pues no lo veo en las novedades de julio. Yo te digo, no me sonaba, pero bueno, ya lo voy a mirar. Bueno, salieron el 19 de abril el listado. Entonces, ¿qué será lo de agosto lo que estoy diciendo yo igual? Es que ya no me acuerdo ni siquiera cuántos meses de antelación me acaban anunciando las cosas y se me olvida absolutamente todo. Porque es que esa es una exageración. Dices, oye, que mira lo de Panini dentro de 3 meses. Y es como cuando llega ese mes, dices, pues no me acuerdo de los que había comprado ni qué era. Si en esos 3 meses la gente ha empezado a estar más interesada, ya no te has dado cuenta. Ya, sí, sí, sí. En fin. Bueno, pues hasta aquí la Comicteca. Vamos entonces a ver si nos han comentado algo, que creo que no. Yo tengo un comentario en Facebook. Comentario en Facebook. Pues venga, adelante. Pues preguntábamos con un montón de antelación. Como siempre. ¿qué os ha parecido la peli de Vengadores o cualquier otra cosa? Decidnos algo. Y Iván Arigüel, uno de los habituales, dice: una pasada de película de principio a fin. Thanos se come la pantalla. Si los cómics de Los Vengadores de Wade, guionista horrible, fuesen así, venderían más que el Batman de King. Con ganazas de ver Capitana Marvel. Saludetes, postdata. Leyendo Ojo de Halcón de Fraction y Ajá, que es una joyita. Sí, pues sí, una joyita, joyita. La verdad que me... O sea, me gustó mucho esa parte. Yo creo que más por David Ajá que por... por Fraction. Te iba a decir, a mí la parte que menos me gusta de ese cómic es que podía ser Ojo de Halcón o no. Y es un despliegue de David Ajá. Despliegue narrativo y de alguna idea curiosa, pero realmente lo ves y dices, pues este... No voy a decir este no es mi Ojo de Halcón, que ya es... Este no es mi Ojo de Halcón. Este no es mi noveno podcast. En fin. Mi noveno podcast salía cada semana y duraba 2 horas. Eso es. Ese es tu noveno podcast en tu mente, porque nunca jamás ha durado 2 horas y ha salido todas las semanas. No. 2 horas sí que hemos durado. Y ha salido todas las semanas. Ah, vale, vale. Efectivamente. O sea, ¿qué clase de podcast estabas escuchando? Yo como me lo escucho otra vez. Eso es. Lo grabo y lo escucho. Pues para mí ya son 2 horas todas las semanas. Eso es. En fin, pues nada. Ahí está el mensaje. Así que... Y muchas gracias, Iván, por comentar con tan poca antelación. Sí. A ver que... por cierto, tengo aquí una nota de prensa. ¿Es un fax que te acaba de llegar? Sí, no, pero lo tengo de... No sé. Que nos había llegado el correo y no lo había visto. Una nota de prensa Panini. A ver, Panini, a ver qué nos... Panini.es, vaya, vaya, nota de prensa de Panini. No, que debe haber cambiado, no sé. Bueno, luego lo miro. Porque por los dos adjuntos, a ver, ¿qué hay? Nota de prensa... A ver, ¿qué es esto? Qué interesting, ¿eh? Nota de prensa... Tencent China. Vale. Claro, este Panini.es y dice: el grupo Panini establece una asociación estratégica con Tencent para la app oficial de Panini de cromos digitales para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en el mercado chino. Gracias, guapa. Cromos digitales. Sí, señor. Ah, lo que se necesita siempre, cromos digitales. Sí, señor. Ay, en fin. Panini, así que nada, eres muy rara. Pues nada, yo creo que pues se me trama ya la lengua. Creo que con eso ya terminamos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, en la web, novenopodcast.com. Os podéis suscribir a nuestra newsletter, a la Novenoletter, que estamos ahí todas las semanas, a veces incluso 2 veces por semana, como estas, por error. Ahí sí que nos vais a ver puntuales o casi puntuales. O casi. Que yo estoy flipando que ya llevamos un mes y algo con esto. Y hemos seguido haciéndolo. Eso no... Fíjate qué cosa. Esto sí que no tiene nada que ver con nuestra personalidad normalmente. Fíjate,